Desde los comienzos de este año, los científicos del Instituto de Agricultura se procuran por alcanzar las principales metas de investigación. Ayudan a sembrar en gran medida en las granjas las variedades de alto rendimiento de arroz y maíz, cuyas ventajas fueron comprobadas ya, y a aplicar varios métodos de cultivo científico. Se esfuerzan por el cultivo de las variedades muy resistentes a altas temperaturas, sequía, frío e insectos. También laboran para producir con recursos nacionales el abono, la insecticida y el esterilizante imprescindibles en la composición de líquido nutritivo para la patata. En el sector de fruticultura, se lleva adelante la investigación para introducir la técnica de cultivo que asegurará la gran producción por cada hectárea de manzanal. Además, resuelven los problemas científico-técnicos que surgen en hacer de manera industrial los productos agroquímicos.